sobre una nube de polvo con forma de telaraña. Cada partícula de polvo una galaxia, cada galaxia millones de soles. Soles son fuentes de los elementos, atómicas burbujas de energía combinada toman todo lo material. Y estas burbujas tienen dentro un remolino de contada energía persiguiéndose. En el centro amontonadas cosas vibrando puesto. Dentro de estas gotas una compleja danza cuántica. Necesito 8 pasos de energía mucho más pequeña.